35. Titulé esta presentación Libre Competencia en el Chile el 2016, porque me parece que hablar de libre competencia en el Chile el 2016 no es separado de hablar del conjunto de discusiones que se están dando en la sociedad, en el Congreso, en las calles, en las redes sociales, sobre el contenido y la extensión de las distintas normas que regulan mercados. Tomando un concepto que desde los años 60 ocupó Polanyi, que en el último tiempo sobre el cual han escrito en el último tiempo Michael Sandel o Deborah Satz, parte de las discusiones del derecho económico de nuestros días es definir los límites morales de los mercados. Cuando se está hablando de las pensiones, las discusiones de salud, los límites de la prestación privada, de educación, del transporte y de la libre competencia, en gran medida se habla de delimitar cuáles son los ámbitos sobre los cuales o después de los cuales no queremos que el mercado se haga cargo de dar soluciones. Esto es que la eficiencia asignativa, productiva y dinámica que proviene de los mercados, en algunos casos, ya sea por el tipo de servicio a prestar, bienes públicos, o en otros casos por el tipo de conductas que están involucradas, por ejemplo, colusiones, abuso de posición dominante, no queremos que sea el mercado quien dé ese tipo de soluciones y por eso la ley viene a intervenir estableciendo límites o rediseñando si acaso quiere que el mercado se haga cargo de la prestación de esos bienes o servicios. Eso es materia de una discusión mucho más amplia porque acá vamos a hablar solamente de libre competencia. Parece que te llevas. Entonces, esta discusión del Chile hoy, la verdad es que es transversal a todas las legislaciones económicas y de alguna manera impone una obligación distinta no solo a los legisladores, que tiene que ver con comprender en un contexto un país que se desarrolló sustancialmente más que cuando se dictaron la mayoría de nuestras leyes económicas en los 80, un país que tiene técnicas de análisis científicos diferentes que las que existían en los años 80. Quiero decir que las leyes económicas de los años 80 nacían de un paradigma de asunción de mercados perfectos, de asunción de información perfecta, de racionalidad impecable de los consumidores y que hoy día desde estudios de la economía del comportamiento hacia otros demuestran que los consumidores, los seres humanos y los mercados son mucho más complejos que el paradigma que asumieron las normas de los 80. Todo eso justifica la revisión, le pone un desafío muy relevante al legislador, le pone un desafío regulador y le pone un desafío a las empresas, que son en gran medida aquellas a las cuales se dirige el DL211 cuando restringe sus conductas. Las empresas hoy día evidentemente tienen exigencias normativas distintas y no solo distintas en el sentido de normas diferentes, porque efectivamente en los últimos, por decir algo, 7-8 años se han dictado muchas normas en distintos ámbitos del derecho económico que imponen obligaciones distintas, en ámbitos ambientales, obligaciones de los directores, protección del consumidor, libre competencia, sino que hay un estándar distinto también de los tribunales, de la judicatura y de los reguladores para, de alguna manera, fiscalizar y revisar las conductas de las empresas, ¿no? Siempre nosotros nos enseñaron acá en la facultad que en materia empresarial, por decirlo de alguna manera, en el derecho privado, todo lo que no estaba prohibido estaba permitido y hoy día este estándar me parece a mí que está lejos de ser aquel que se exige a la empresa. A la empresa se le exige llenar los vacíos regulatorios con contenidos consistentes con los objetivos de la norma, autorregularse, prevenir por sobre todo, y ese contexto es sin duda de mayor exigencia. No hay ninguna empresa, asociación o mercado que esté ajena a este contexto, menos los más grandes, menos los que se desempeñan en mercados que importan, en el sentido que o sea masivo o que aquello que se produzca en estos mercados afecta la forma en que los consumidores vivimos o que tengan impactos relevantes. La pregunta entonces en ese contexto, y acá en 15 minutos de los cuales me deben quedar 12, no sé, hablar de muchas cosas es muy difícil para tratarlo en profundidad. Yo voy a hablar de un subconjunto de temas, más restringido incluso que los tres temas de Jorge, que es qué es colusión hoy día, qué es colusión antes de la ley 20.945 y qué es después. Porque cuando hablamos de colusión hablamos básicamente de dos figuras hoy día, acuerdos colusorios, uno, prácticas concertadas, dos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y eso tiene derivaciones bien relevantes, porque cuando decimos el nuevo artículo tercero letra A castiga los carteles duros, uno se debería preguntar, ¿son todas estas conductas carteles duros? Efectivamente los acuerdos colusorios y las prácticas concertadas son carteles duros. ¿Es tan cierto que respecto de ambas las sanciones son per se? Yo creo que vale la pena matizar el diagnóstico, ir a las particularidades de los casos para entender si es tan obvio que la norma sanciona carteles duros y es tan obvio que la norma es per se. Voy a partir por acá y después voy a retroceder. El nuevo tipo, como bien decía Jorge y antes los senadores, plantea lo que la gente comenta que es per se y que son carteles duros. La letra dice, los acuerdos o prácticas concertadas, antes se hablaba de acuerdos colusorios, acuerdos o prácticas concertadas, que involucren a competidores entre sí, que consistan en, ¿no?, las cuatro cosas que ya conocemos, precios, cantidades, asignarse cuotas de mercado y afectar el resultado de licitaciones. La primera parte del tipo son los acuerdos, y son los casos más evidentes, ¿no? Los acuerdos colusorios, las empresas que pactan algo, que llegan a un convenio, estipulan algo, llegan a una convención, y el caso emblemático será este, ¿no? O sea, cuando uno ve el titular que dice una década de colusión remesa al mercado el papel tiso, uno dice, realmente tiene que haber habido poca cultura y competencia en Chile para que algo como esto dure 10 años. Y tiene todos los ingredientes de película el cartel duro. Tiene el ingrediente de los teléfonos de prepago, de las listas de precios mandadas, eso dice el requerimiento fiscal, en invitaciones de matrimonio, de computadores tirados al río San Carlos. O sea, tiene el dolo del cartel, tiene la organización del cartel, tiene las reglas que se deben seguir y tiene sanciones en caso de infracción de esas reglas, que obviamente tienen objeto ilícito y todo lo que podamos analizar desde la perspectiva civil, pero son reglas que hicieron los partícipes de un acuerdo. Ese es un cartel duro. Mi sensación es que si bien es cierto que en los últimos años, y lo comentaba el senador Larraín, había una sucesión de casos en los que se han perseguido carteles duros, la posibilidad es que haya decenas o centenas de futuros carteles duros creo que va a ser más bien baja, porque la disuasión se ha empezado a producir a partir de los casos emblemáticos y a partir de las modificaciones legales y la existencia de la delación compensada. Entonces, uno tendría a pensar que casos como estos, ¿no? Otra versión de la presentación, pero no importa. Casos como las farmacias, en que había unos mails específicos diciendo que había que coordinarse a través de los laboratorios, que había que detectar, entre comillas, esa coordinación, que había que repetir, entre comillas, el procedimiento. Casos como los pollos, en que el representante de un pollo declara en la revista El Campo, mire, tenemos un acuerdo entre competidores para repartirnos los mercados del pollo, el fiscal se solazó, digamos, los alegatos con esas declaraciones, ¿para qué nos vamos a pelear por un 1% más? Puesto en la prensa, o sea, que alguien diga eso en la prensa porque piensa que eso es ser campechano, sincerote, qué sé yo, pero lo que está diciendo en la prensa es, estoy coludido con mis competidores en la asociación gremial para repartirme el mercado del pollo. Casos como buses, en que la interceptación de los teléfonos da lugar a conversaciones del tipo, efectivamente, para los trayectos de los buses que vamos a hacer para Semana Santa, vamos a cobrar 4.000 en vez de 2.000 y vamos a llevar las bicicletas a tal precio y las personas a tal precio. Eso me parece a mí que va a ser menos común. Y eso es lo que está en el ámbito de los acuerdos colusorios. Y ese es el caso en que, insisto, a nivel cultural, por fin en Chile me parece que hay más conciencia en el mundo privado en el sentido de que llegar a acuerdos con los competidores, es una cuestión ilícita y más aún ahora tiene un tipo penal que lo sanciona. Pero el tipo habla de prácticas concertadas. Y acá prácticas concertadas no es sinónimo de acuerdo colusorio, no tendría ningún sentido que estuvieran las dos descripciones en el tipo. Prácticas concertadas es algo distinto de acuerdo colusorio y es algo que por lo demás tiene mucho más matices. Y por eso cuando hablamos de algo que tiene mucho más matices, primero es de mucho más difícil prueba y segundo es más complejo calificarlo como parte de un cartel duro. Déjenme ir de a poco para entender qué es práctica concertada. En el caso de acuerdo dijimos que era evidente, hay un acuerdo, hay un convenio, una estipulación, en algunos presentes los tenemos hasta por escrituras públicas, pueden ser acuerdos privados, por mails, por WhatsApp o por la vía más creativa que alguien quiera tener, pero es un acuerdo. Las prácticas concertadas, ¿por qué son más difíciles de identificar? Porque básicamente la conducta externa en la hipótesis de práctica concertada y en la hipótesis de paralelismo de conducta, paralelismo, una cuestión absolutamente natural en los mercados, un competidor mira el comportamiento del otro y se ajusta, las conductas externas, quiero decir, son las mismas. Subió el precio de los buses para el 18 de septiembre, ¿es colusión o aumentó la demanda y por lo tanto naturalmente se subió el precio del producto? Subió el precio de los mariscos para Semana Santa. ¿Es colusión o es un comportamiento natural de mercado porque aumentó la demanda por el producto? El comportamiento externo es el mismo. El caso ISAPRES, que el tribunal tuvo la ocasión de resolver, es el caso de libro de cómo el comportamiento externo es el mismo, pero se falla 3-2, en que tres ministros dicen no hay colusión, no hay práctica concertada, esto es paralelismo, y otros dos ministros dicen sí hay práctica concertada. Y esto va a la Corte Suprema y la Corte Suprema falla 3-2 también. Como bien señala la Comisión de Justicia de la Unión Europea, en un concepto que es bien fundamental, dice, no es solo derecho de las compañías, es incluso su obligación ajustarse inteligentemente al comportamiento actual o previsto de sus competidores. Esto es, ajustarse inteligentemente al comportamiento actual o previsto de los competidores es la conducta natural que se esperaría de una empresa racional en un mercado. Y por lo tanto eso es legítimo, eso es lo que se llama inteligencia industrial. Y hasta ahí eso es lícito y eso es parte de lo que el derecho a la libre competencia no solo no sanciona, sino que tutela e incentiva. ¿Cómo pasamos de ahí a la práctica concertada? Y hay un segundo elemento que es bien importante. La misma jurisprudencia dice, en los mercados, cuando se toman decisiones, incluso se proyectan los comportamientos ajenos, actuales o futuros, se hace bajo cierta base de incertidumbre. Los mercados suponen de tomar decisiones en base a incertidumbre. Y la incertidumbre es buena, por decirlo de alguna manera, porque cuando se toman decisiones en base a incertidumbre se es más agresivo, en el buen sentido de la palabra, comercialmente hablando. La empresa va a tender a fijar precios más bajos, ser más innovadora, producir más cantidades, etc. Entonces, ¿cuándo entramos al mundo de la práctica concertada? Cuando para efectos de proyectar el comportamiento ajeno, actual o futuro, yo me hago de alguna información que me permite neutralizar o reducir los niveles de incertidumbre de los mercados. Si yo me hago de una información que me permite reducir o neutralizar los niveles de incertidumbre de los mercados, yo estoy tomando decisiones que son distintas a las que hubiera tomado autónomamente de forma natural en los mercados porque obtuve esa información sensible. Lo mismo si se la hice llegar a mi competidor. Yo le entregué una información sensible que le permitió a ese competidor comportarse de una manera distinta a lo que se hubiese esperado en los mercados. Y ahí es cuando entramos al mundo de la práctica concertada. En el fondo, el mundo de la práctica concertada está muy involucrado a un paralelismo conducta unido, como decía Jorge, a un plus factor, un factor añadido que está vinculado a la existencia de un intercambio de información sensible. Y en eso hay mucho menos cultura de la competencia en Chile. Cuando me ha tocado trabajar con empresas, con conglomerados, asociaciones gremiales, hay muy poca cultura de la competencia en Chile sobre el riesgo del intercambio de información sensible. Es más, la cultura es la opuesta. En Chile se contrata muchas veces a los ejecutivos de las empresas por sus contactos. Tener contactos es una cosa muy buena. Y tener contactos es algo premiado que redunda en mayores sueldos. ¿Y qué hace el que tiene contactos? Usa sus contactos. ¿Para qué los voy a tener para no usarlos? ¿Cómo los uso? Trayendo información sensible por la cual me premian. Así han funcionado los mercados en Chile por años. Hoy día, si traer información sensible es un foco de riesgo enorme para quien lo hace y para la misma compañía. Por otro lado, eso lo voy a comentar más adelante. Entonces, el mundo de las prácticas concertadas es un mundo que es más gris, porque, por ejemplo, incluye estas prácticas tipo hub and spoke, que, como muy bien señalaban antes, se cubren ahora por el tipo por la vía de no hablar solamente de acuerdos entre competidores, sino que intervengan competidores. En los acuerdos hub and spoke, como este ejemplo del caso de Tesco en Inglaterra, pueden no requerir o no generar ninguna comunicación directa de ningún tipo entre competidores, pero intermedia un tercero. Y ese tercero lo que hace es ser, por decir algo, como una especie de mail con piernas, ¿no? Él trae o lleva ese o esa tercera, o tercero, trae y lleva la información. Y el traer y llevar la información, en la medida que sea sensible, esto es información de mercado que no sea previamente pública, puede generar una reducción de los niveles de incertidumbre y, por lo tanto, facilitar una práctica concertada. Fíjense que la comprensión cultural todavía del Chile de hoy, que un tercero me haga llegar información, es como el datito. Es como la copucha, es que como que bueno que me comentaron que el otro en la licitación fue más agresivo que yo, porque así yo puedo de repente conseguir que me den una segunda vuelta. Es el mundo del contacto. E insisto, hay muy poca cultura sobre que eso me lleva a estar en el núcleo de la práctica concertada. El caso supermercado, y en esto yo tengo un conflicto de interés, digamos, en mi posición porque estoy involucrada en el caso, creo que genuinamente no una práctica concertada, pero, digamos, el requerimiento de la Fiscalía lo plantea como una práctica concertada en base a un intercambio de información a través de proveedores. Entonces, cualquier actuación a través de tercero pasa a ser enormemente sensible, llámese proveedor, distribuidor, asociación gremial, amigo, compadre, alguien que me encontré en el asado, etcétera, porque eso facilita el intercambio de información sensible. En la misma línea, las asociaciones gremiales, de las cuales la Fiscalía se hizo cargo hace un buen tiempo, que tienen como riesgo basal, de nuevo, la pregunta es, ¿para qué? Miren las preguntas que hace la gente, ¿para qué me ha servido la asociación gremial ahora? Quiere decir que siempre estuvo concebida como un mecanismo de intercambio de información sensible y ese era su rol basal. La mayoría de las asociaciones gremiales en Chile, en mi experiencia, tenían por rol basal intercambiarse información. Ahora, lo que hay que decirle a las asociaciones es, oiga, reinvéntense, usted sea la Dalit de las buenas prácticas, usted explíquele a su asociado qué cosas tienen que hacer y qué no. Y puede intercambiar información, sí, pero que sea agregada, que no sea pasada, esto es que no sea recientemente pasada, porque si le doy información de ayer, de anteayer o de la semana pasada, es muy fácil por esa vía chequear una colusión existente o llegar a un acuerdo, fijar un punto focal. Si entrego información, tiene que ser bien antigua en el tiempo, digamos 6 meses, el estándar que incluso hay un estándar de hasta 1 año en Estados Unidos en últimos presentes, y no entregue proyecciones de información porque eso facilita un punto focal para acuerdos futuros. Fíjense en estos precedentes internacionales, el caso T-Mobile, un conjunto de operadores de telefonía se juntan en una asociación gremial, creen que lo están haciendo muy bien porque intercambian información sobre cuestiones que no son el precio del consumidor final, pero intercambian información para fijar la comisión de unos distribuidores. Y que se señala que eso es una infracción, una práctica concertada por el objeto, porque es un elemento sensible y relevante para las compañías intercambiar información sobre las comisiones de los distribuidores. Y la gran pregunta es, ¿qué es información sensible? Yo les digo, usen el test de la UATA, que es el más científico de todo. Porque ese test, ¿a usted le gustaría esa información para competir más fácil? Esa es la que usted no puede obtener por vía un competidor. Vaya y búsquela de información pública, elabórela con inteligencia industrial. Fíjense que el estándar internacional que en relación a información sensible es tan exigente que impone un deber de actuar. En este sentido, el silencio sí otorga. Fíjense este presente, el 2011, también de Inglaterra, el Royal Bank of Scotland entrega a Barclays información sobre un término de un crédito corporativo. El ejecutivo de Barclays no contesta, pero ajusta su comportamiento a esa información que recibió. Y se sanciona por práctica concertada por el objeto también. Esto es, el estándar exigible hoy día es, si usted recibe una información sensible, usted debe negar la recepción de esa información, tiene que decir, esto no corresponde a mis políticas, no me la envía de nuevo, no la quiero recibir. Y obviamente lo que tampoco puede hacer es agarrar ese mail y decir, uy, qué bueno el dato, y mandárselo al colega dentro de la compañía. O sea, de verdad tiene que ser en serio la convicción de que esa información sensible no se puede recibir. Este estándar es interesante, el del Banana Cartel, que es el del 2015, porque establece algo que incluso puede ser contraintuitivo. Pero les voy a tratar de explicar por qué. Establece que incluso la información pública puede ser sensible. ¿Y por qué fija este estándar? Porque básicamente tiene una mirada que es la siguiente. Si la información es pública, ¿por qué usted se la querría intercambiar privadamente? Si es pública. Segundo, cuando usted se intercambia información sensible, en general le agrega un valor agregado, que es la razón por la cual su contraparte la quiere recibir. Y cuando usted le agrega un valor agregado a esa información sensible, la hace más precisa, la mete un sistema de un algoritmo que lo hace llegar a un punto perfecto, esa ya no es información pública, esa es información que usted elaboró. El interlocking va en la misma línea, gracias, de facilitar las prácticas concertadas. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Que es como... uno ejecutivo, el ejemplo real, que están en tantas compañías los mismos seres humanos, que se pueden imaginar que el cerebro de esos seres humanos en sí mismo es un intercambio de información permanente, y el interlocking directo se teme por eso, porque si prohibimos la entrega de información sensible entre competidores y un mismo ser humano tiene la información sensible, él o ella misma, la verdad es que es una fuente de riesgo en sí mismo. Los joint ventures y las licitaciones juegan el mismo rol, hay que mirarlos con cautela, porque en ambos se producen naturalmente intercambios de información. En los joint ventures tengo un competidor que es compañero de negocios, que tiene conmigo un emprendimiento, y por lo tanto ahí se tienen que trabajar protocolos de no intercambio de información y murallas chinas, de manera que lo que en ese joint venture se haga no traspase a las compañías en otros ámbitos. Y en las licitaciones todo el mundo las preguntas y respuestas, que muchas veces los propios órganos públicos incentivan por falta de cultura de competencia. Las preguntas y respuestas hechas delante del competidor en que se entregan información sensible también facilita las prácticas concertadas. Algunas prácticas contractuales facilitan prácticas concertadas, como las cláusulas de nación más favorecida. La cláusula de nación más favorecida, al ser aplicada o suscrita con distintos competidores, lo que hace como resultado es generar una neutralización de la competencia. Hay que tener cuidado con ella, al igual que con las cláusulas de precio sugerido. Este es el caso e-books del que hablaba el fiscal, se sancionó por la Corte Suprema de Estados Unidos recién este año y básicamente involucró a Amazon y Apple, y unas cláusulas de nación más favorecidas con los distribuidores de libros llevaron a que esto generara un aumento de precios de mercado. Termino con dos referentes de precedentes internacionales. Después, para cerrar, voy a comentar por qué estoy usando estos precedentes internacionales. Fíjense que el estándar, este es muy reciente, el 2016, es que incluso una empresa responsable, y este estándar me imagino también que tiene algún vínculo con el derecho penal, es responsable por las conductas de sus proveedores en ciertas condiciones. Entonces, si una empresa contrata un proveedor, resulta que ese proveedor facilitó una práctica concertada con el competidor mío, o sea, el proveedor es el que intercambió. Yo puedo incluso razonablemente ser responsable de las conductas de ese proveedor que actuó entregando mi información si yo podría haber previsto que ese proveedor estaba dispuesto a hacer esa actuación. Entonces, contractualmente yo me voy a tener que resguardar con mis proveedores o contrasparte, señalándoles que si yo entrego información sensible, esa no puede ser diseminada al mercado. Y por último, este estándar que me parece particularmente interesante, que también es del 2006. Fíjense que hay muchos textos de libre competencia que son como los Blade Runners de la libre competencia, que son futurología pura, que tiene que ver con el rol de los algoritmos. Porque si uno usa algoritmos para pactar algo, el algoritmo es como el mail o la escritura pública, hay un caso de posters en Amazon, ¿qué es eso? Es un mecanismo más para el acuerdo. Pero ¿qué pasa si el algoritmo yo lo diseño unilateralmente? Pero lo diseño con tal inteligencia que el algoritmo empieza a aprender, ustedes saben que los algoritmos aprenden de sus propios errores, de manera tal que ese algoritmo me permite terminar actuando como una empresa perfectamente coludida. Yo voy a poder terminar respondiendo por colusión o no por esa conducta unilateral. Bueno, eso todavía es futurología. Lo que no es futurología es este caso, que básicamente era una plataforma internet, un algoritmo que administraba el titular de esta plataforma, que era para agencias de viaje. Y estas agencias de viaje competían entre ellas y hacían descuento para los consumidores. Algunas reclamaban porque estaban echando a perder el mercado, afectando el mercado, quitando el valor del mercado, ¿no? Los típicos conceptos que cuando uno ve en los mails probablemente son indicadores de potenciales colusiones. Y entonces la plataforma fijó un descuento máximo un 3%. Y la pregunta es, ¿esto es colusión o no es colusión si la plataforma es la que fijó el descuento del 3%? Fíjense el estándar, lo amplio que es. Bueno, tendría que hacer esto. El estándar dice que los referidos operadores económicos, estos son los que participaron en la plataforma, a partir del momento en que tuvieron conocimiento del mensaje enviado por el administrador del sistema, participaron en una práctica concertada. Sí, no se distanciaron públicamente de esa práctica, o no la denunciaron a las autoridades administrativas, o no aportaron otras pruebas para destruir tal presunción como la prueba de una aplicación sistemática un descuento que supere el límite máximo. Fíjense lo extenso y lo amplio del estándar. Este no es un fallo, es una opinión que se da a la autoridad nacional para que ella pueda resolver el caso, pero el estándar es altísimo. Como el estándar es de tal actuación prudente, frente incluso a recibir un acto unilateral de un tercero que puede intermediar, la pregunta entonces es, y esta es la parte que me va a saltar, la pregunta es, ¿también me lo va a saltar? No, definitivamente era la otra presentación, no importa, da lo mismo. La pregunta es si esta práctica concertada, que si ustedes se fijan, se aleja del acuerdo entre competidores conscientes con reglas de organización, si esa práctica concertada que se puede configurar por un intercambio de información hecha por un tercero respecto al cual se puede actuar se debe actuar positivamente de acuerdo al estándar, porque un estándar muy alto, puede realmente entenderse como algo que se puede analizar bajo el estándar de cartel duro. Y eso creo que es bastante más discutible. Porque precisamente el cartel duro es cartel duro y está asociado a la no investigación de efectos, ni de resultados, ni de intención, ni de poder de mercado, porque el dolo, de alguna manera, que da lugar a ese cartel, sustituye la necesidad de cualquier otra evidencia, porque en sí mismo es aquello que es lo más perjudicial para los mercados. En el caso de la práctica concertada, que es un mundo de los grises, no de los negros, que es mucho más matizada, que tiene que ver con qué tipo de reacción prudente se tuvo frente a una comunicación de terceros, muchas veces el estándar actual, yo podría entender que esa no reacción es un cartel duro y que por lo tanto es per se y que no se puede aceptar ninguna prueba en contrario. Comentaba Jorge que se pueden acreditar las deficiencias, por supuesto que puedo acreditar las deficiencias. Pero si hay, por ejemplo, un acuerdo de exportación entre pequeños exportadores para exportar, bajo la lógica del cartel y per se, yo tendría que entender que jamás unos exportadores se podrían juntar para exportar. Yo tendría que decir, bueno, solo lo puedo justificar en base a las eficiencias, pero quizás también hay un análisis de objeto que hacer. O sea, en virtud del inciso primero del artículo 3, ¿eso tiende a afectar la libre competencia o no tiende a afectar la libre competencia? Que es la premisa de la cual parten el A, el B y el C, que son los tipos particulares. O sea, yo podría discutir el objeto antes que discutir siquiera las eficiencias. Y esto puede marcar una serie de comportamientos. Joint Ventures puede vincular o hacer entender el rol de las asociaciones gremiales, el rol de acuerdos de exportación, por ejemplo, el rol de acuerdos de contrapeso, cuando se tiene a alguien que abusa una posición dominante al frente, uno podría decir el rol del ciudadano heroico es ir a denunciar a la fiscalía, pero muchas veces el ciudadano es menos heroico y trata de juntarse para hacer un contrapeso a esa posición dominante. Entonces, yo creo que ahí hay un ámbito importante de discusión, y decía el profesor Wish que la ley chilena no dejó las eficiencias como un criterio claro de exención, y por lo tanto, ¿cuáles son los criterios de razonabilidad de eximir de la discusión de per se o de cartel duro a prácticas concertadas? Es una cuestión que definitivamente debe corresponder a la jurisprudencia y al tribunal. Ahora, desde el mundo privado, y con esto sí termino, Mauricio, hay un rol esencial en la educación a hacer a empresas y personas. Desde que las empresas y las personas tienen mucha claridad sobre la ilicitud de los carteles en un sentido de acuerdo, pero tienen poca cultura de la ilicitud de las prácticas concertadas como materia de intercambio de información sensible, en eso hay un rol de educación. Por supuesto que decirle a un cliente que esto per se es buenísimo porque se aterran e inmediatamente eso produce un efecto disuasivo que uno como abogado busca. Ahora, yo me pregunto si realmente están per se, vale la pena seguir diciéndolo en las capacitaciones porque lo que se dice es la historia de la ley, pero va a tener que, insisto, fijarse el estándar por el tribunal y la fiscalía. Ahora, en cuanto al sector privado, para los que son representantes acá del sector privado, el precaver esta conducta exige realmente darle a la prevención el mismo rol que la reacción. Y en Chile todavía las empresas invierten mucho más en reacción que en prevención. Y cuando es tomar en serio la prevención, es darle el mismo valor que para vender los productos. Esto tiene que ser tan importante como vender, tiene que ser una premisa del directorio de la administración superior y tienen que estar puestos incentivos en los contratos de trabajo directo de quienes toman las decisiones en la compañía. Exige además el compliance, por ejemplo, buscar el perfeccionamiento de los comportamientos por sobre cualquier otro objetivo. Cuando uno va a una empresa y quiere el compliance para obtener una exención, es una mala idea. Esa es una empresa que va a tener problemas porque busca simplemente la formalidad del compliance, de la norma preventiva, y no busca realmente precaver riesgo, que es cuando realmente resulta el procedimiento. Como decía, exige la entrega de incentivos reales Y esto de manera permanente, dejó de ser puntual. Esta ley se dictó el 73, se reformó el 2003, el 2009, el 2016. Si se va a reformar en adelante, va a ser solo para ser más disuasiva. Entonces, yo entendería que esta es una tendencia que llegó para quedarse. Son tendencias de la regulación que nacen de una evolución social y cultural que llegó para quedarse, porque una sociedad más exigente, reguladores más exigentes también justifican normativas más exigentes, pero cuyos matices necesariamente van a tener que fijar las autoridades competentes cuando lleguen los casos para hacer esas definiciones. Muchas gracias. Tu vaso. Mi vaso, ya.